punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público en general que nos escucha a través de la radio Casa de la Cultura por la 940 AM y por internet por la www.casadelacultura.gov.es. En esta tarde, bueno, mi nombre es Javier Pascual y estaremos acompañándoles estos pequeños minutos con ustedes para hablarles de un tema muy, muy interesante. Recuerden que ya estamos en las actividades del Orgullo LGBTI. Si defender mis derechos es novelería, entonces sí, soy novelero, soy LGBTI. Ese es el lema de este año, de la marcha y de la fiesta y bueno, de todas las actividades del Orgullo LGBTI. Hoy es un día muy, muy movido en cuanto a las actividades. Aquí tendremos, tendremos más bien en la galería El No Lugar una exposición de arte. A las 10 de la noche en la Disco Beach se llevarán a cabo las primeras semifinales del concurso de canto y baile de talentos que serán... que la final se dará en la tarima del Orgullo el día sábado 27 de junio desde las 6 de la tarde. Y bueno, por supuesto una de nuestras actividades mucho más grandes y la fuerte con la que se cierra las jornadas del Orgullo LGBTI será la Marcha del Orgullo LGBTI que se dará este día sábado 27 de junio desde las 2:30 de la tarde en Amazonas y Cordero. Y precisamente queremos hoy hablar con ustedes con unas compañeras muy muy interesantes que tienen una propuesta muy chévere para la marcha. Está con nosotros Maribel Bastidas, quien nos va a comentar un poquito acerca de esta propuesta de un grupo de chicas. Maribel y Carla, bienvenidas, ¿cómo están, chicas? Bien, gracias, Javi. Disculpa que nos atrasamos un poquito, pero había algo de tráfico y es viernes. Sí, es viernes y además está jugando la selección, parece, así que todo el mundo está como loco ahorita. Entiendo. Y Carla, ¿cómo estás? Todo bien, Javier, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, chicas, ya saben, nosotros aquí, como siempre, tratando los temas de diversidades. Y bueno, cuéntenos, chicas, nos habían comentado que ustedes tienen una propuesta muy, muy genial de salir a la marcha con un grupo de chicas motociclistas. Cuéntenos un poquito la propuesta, cómo nació y cuál es la intención de mostrarse así de esta manera. Bueno, hace unos meses creo que te comenté a ti cuando visité por Equidad. Ajá. Que la idea era reunir un grupo de amigas un poco más inquietas, que nos gusta la moto y nos gusta la bicicleta, andar por Quito, por las calles de Quito. Y sería interesante ese contraste con los chicos, ¿no? Con los chicos que salen en las plataformas, que tienen unos números bastante divertidos. Ajá. Pero también ese contraste que se ocupe la calle y en esta marcha, que se haga mucho más visible la presencia de las mujeres. O sea, si bien es cierto, todos estos años hemos estado protestando y reclamando que por qué no la visibilidad, que por qué nosotras no nos vemos y estamos desde las veredas solamente presenciándolo y tomando fotos. Tú sabes que hay muchas mujeres fotógrafas. Pero sería chévere también integrar ya de forma un poquito más activa que se note la presencia de las mujeres en esta marcha, este año. Perfecto. Y bueno, cuéntanos un poquito... ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que les atrae de las motocicletas? Cuéntenos un poquito. La libertad. El viento. Sí, porque cuando, bueno, a mí me pasa que cuando estoy conduciendo una moto, puedo hablar conmigo misma, puedo pensar y analizar un montón de cosas. Es como, no sé, es un encuentro contigo. Eso siento. Ya, qué bien. Bueno, yo no tengo moto, pero tuve muchos años moto y es lo que dice Maribel, ¿no? O sea, sientes una libertad del viento y tienes chance de pensar en muchas cosas, entonces es una sensación súper linda. Y bueno, ahora hay muchas mujeres que tienen moto, ¿no? Uh-huh. De hecho, de las chicas que van, creo que están como 30, ¿no? Como 30 o... Bueno, el grupo en total, sí, más o menos llega a ese número, pero tenemos entre motos y bicicletas. Qué bien. Y bueno, cuéntanos, en cuanto a cómo se rompe un poco el paradigma, ¿no? Es decir, las motocicletas siempre se tiene la gente, la concepción, ¿no es cierto?, de que son los hombres los que conducen y las mujeres solo van atrás acompañándoles. Acá es diferente, ¿no es cierto, chicas? Así es. O sea, vamos a tratar de ir en las motos dos personas. No, o sea, la idea es no ponerse el casco, ¿no? Sino una gorra, no sé, tal vez para protegerse del sol. Pero ya en lo cotidiano, en las calles de Quito, por ejemplo, yo he visto muy pocas mujeres que tienen moto, y de las pocas mujeres que tienen, saben conducir muy bien. Tienen la mayoría unas pasolas, otras así de cambios como esta que tengo yo. Pero bueno, eso hay que romper un poco. Las mujeres realmente son las que debemos romper los paradigmas que están establecidos ahorita, ¿no? De los prototipos de que las mujeres hacen una cosa y los hombres hacen otra y nadie puede meterse ahí. Ajá, exacto. Es un poco romper esa idea, ¿no? Y en esto, en su práctica diaria, ¿han recibido o cómo han visto la reacción de las personas? Porque para algunas puede parecer algo fuera de lo común, ¿no? Claro, yo creo que pienso diferente que Maribel. Yo he visto muchas chicas ahora en estos años, en estos dos últimos años, muchas chicas en moto. Y claro, la gente sí te queda viendo porque no es algo común, pero yo sí creo que hay muchas mujeres ahora que están en moto, en las calles, ¿no? Y que usan ahora ese medio de transporte porque es mucho más fácil de transportarse y porque les gusta. Uh-huh. Y en cuanto a la seguridad, ¿es o no es? ¿Qué tan seguro es andar en moto? Bueno, en Quito no es seguro andar ni en moto, ni en carro. Ni en carro, ni en bicicleta. Ni en bicicleta, ni en nada. Sí, es una ciudad un poco complicada en el tráfico, pero hay que tener lo que dicta la ley, lo normal, casco, tener todos los cuidados, respetar las leyes de tránsito. Cuidarse, manejar a la defensiva, creería yo. Qué bien. Y bueno, hablando del tema de bueno, quizás el gusto más está en cuanto a las sensaciones que puede producir, ¿no es cierto?, el poder conducir una moto. Yo siempre he pensado y decir, bueno, subirme una moto sería como, bueno, yo sentirme, bueno, poder moverme al lugar donde yo quiera, como yo quiera. Es una sensación interesante. Me imagino que debe ser una sensación interesante. No le he pasado. Pero cuéntanos, en cuanto a esto, ¿qué experiencias han pasado, así como que sean, que se les haya quedado, que hayan vivido en su motocicleta? ¿Vos tienes la luna? Eso que te digo, o sea, la gente siempre te queda viendo así como que, ¿y vos qué haces en una moto, no? Yeah. Y sí te tienen como un poco más de respeto, porque yo sí creo que la moto es súper peligrosa aquí en Quito. Uh-huh. Porque no tienes ninguna defensa más que la moto. Y bueno, y el casco, ¿no? Pero la gente sí como que te respeta más porque eres mujer, que eso debería ser en todos los casos, no debería haber diferencia, pero la gente sí como que ve algo que es diferente y es chévere, y te dan mucho más paso, o sea, como que no se pegan tanto, eso es lo que yo veo. Tengo muchos amigos que tienen moto y me he subido a chicos, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que tú veas en las calles y un poco te tienen más respeto que a una moto cualquiera. Ya, bueno, así debería ser a todo el mundo, ¿no? Exactamente, todo el mundo. Sí, eso es lo que, uh-huh, yo también pienso, porque, o sea, se les puede botar el carro encima a la gente que se trabaja en la moto, que es mensajero, por ejemplo. Uh-huh. Pero a mí lo que me ha pasado es que de las ocasiones en las que me he caído, porque sí he tenido ahí, tuve una caída medio importante, se bajan. Cuando me ven que soy mujer, se bajan a levantar la moto, o sea, me ayudan. Me dicen, me acá, y me como que me quieren dar ánimo un poco, pero me levantan la moto y la dejan en la vereda. Eso me ha pasado todas las veces que me he caído. Yo nunca he levantado mi moto. Además, es un poquito pesada. Dicen que las motos atraen. O sea, en cuanto a ha ayudado un poco el tema de la moto en el tema como amoroso, sentimental. Tenemos una amiga de citas, no sé, el Alba Wilch, que le mandamos un saludo a la Mili, que ella dice que se ve sexy en la moto, ¿no? Es que todo el mundo le ve porque se ve súper sexy en su moto. Entonces, claro, ella es fascinada por eso y piensa que sí, o sea, me imagino que de verdad en las mujeres sí se ve atractivo verle en una moto, ¿no? ¿Tú qué piensas, Mari? Sí, puede ser. ¿Qué beneficio has sacado de estar en la moto? O sea, ni el tiempo, o sea, el tiempo es un ahorro súper importante. Yo vivo en Carcelén, un poquito lejos, y además me tengo que movilizar a veces a la universidad. Entonces son 10 minutos, 5. Lo que me da chiste es cuando me rebasan los autos, ¿no? Y luego les coge el semáforo y yo puedo pasar y pasarles. Entonces, claro. Eso me parece divertido. Sí, ¿a dónde vas a llegar rebasándole a una moto si ahí está el semáforo? No tiene sentido. Si la gente se vuelve un poco agresiva aquí. También. Ya. Creo que en el tiempo me beneficio. Y ahí lo otro, no sé, que quieren que les debe, pero no tengo otro casco. No voy a tener. Ah, perfecto. ¿Y tú, Carl? Bueno, yo te digo, yo no tengo moto, pero tuve muchos años de moto de enduro. Yo hacía enduro, entonces, bueno, ahí no. Beneficios no, o sea, me gustaba mucho porque por el campo, los paisajes y todo eso. Pero en la calle, la verdad es que es del tráfico, ¿no? Claro. Pero también es un beneficio, pero sí es muy peligroso andar todos los días y todo el tiempo aquí en moto. Okay, sí, bueno, una ciudad bastante que no está pensada quizás para muchas formas y muchas maneras de movilización aquí en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué tal, chicas, si hacemos un pequeño corte musical y vamos con un tema? A propósito, se me venía a la mente, digo, este tema tengo que ponerlo, a lo rock and roll. Ya volvemos aquí en Punto de Vista. Bien, chicos, volvemos aquí a Punto Diverso y estamos escuchando el tema de Joan Jett, I Love Rock and Roll. Y bueno, como estamos aquí dialogando con Maribel y Carla, quienes están en una propuesta muy interesante de la Marcha del Orgullo, salir con motocicletas, chicas en motocicletas, ah, qué interesante. Pero también nos quieren comentar sobre una fiesta que van a tener justamente esa noche, ¿no? Luego del festival que será en la Plaza Foch desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Cuéntenos, chicas. ¿De qué trata la fiesta? Y bueno, hace que hagan una invitación, ¿no?, a toda la gente que nos escucha. Sí, bueno, a las personas que están escuchando este momento y luego, si va a ser posible, subir esta entrevista en las redes para que puedan conocer sobre la propuesta de la marcha y luego que conozcan también sobre la fiesta, cómo va a ser. Esta fiesta va a ser después del festival, desde las 8 de la noche, luego de la caravana, luego de disfrutar del festival que van a organizar ustedes en la plaza. Nosotros estamos organizando una fiesta en el Lucky Charm, que queda en la Joaquín Pinto 739 y Reina Victoria. Para las personas que conocen esa calle, la Pinto era la calle donde funcionaba antes, hace algunos años, el Matrioska. Uh-huh. Entonces sí es como muy fácil de llegar, está a la vueltita de la plaza. Y la idea de organizar esta fiesta es porque queremos agrupar a la mayoría de mujeres. O sea, sabemos que una fiesta donde esté el 98% de mujeres es realmente una fiesta lésbica interesante. Uh-huh. Estamos organizando entre dos, se puede llamar dos marcas del Tantra. Y Bubble Violet. Eso. Qué bien, chicas, organizando esta fiesta. Muy interesante, ¿no? Porque en realidad los espacios quizás para chicas... no hay como una diversificación de estos espacios solo para chicas, ¿no? Claro, de hecho, por eso iniciamos con estas fiestas que lo hacemos mensualmente, por ese mismo motivo, ¿no? Porque siempre salíamos y íbamos a lugares donde había más hombres que mujeres y no era nuestro lugar, entonces decidimos buscar un lugar donde haya más mujeres, ¿no? Igual los hombres están invitados a esta fiesta que va a estar súper chévere. Vamos a tener pista LED, vamos a hacer cosas diferentes para que sea una fiesta diferente, ¿no? Y bueno, les invitamos a todos a que vayan y que disfruten de la fiesta que vamos a hacer ese día. Es un lugar súper súper acogedor, bonito, donde todo el mundo se va a sentir bien. Y esperamos que vayan, les esperamos. Qué chévere. Bueno, sí, yo nunca me había imaginado, nunca había estado en una fiesta donde la mayoría sean chicas, la verdad. Sí sería muy interesante, ¿no? Quizás hay una dinámica diferente. ¿Ustedes creen que existe una dinámica diferente en una fiesta de mayor solo chicas? Sí. Somos más divertidos, ¿no? Sí, un poco más intensa. Más intensa, sí. Wow, sí. Qué bien. Bueno, ya tenemos experiencia en disfrutar de ese tipo de fiestas. Ya son inolvidables, de verdad. Son muy divertidas. Qué bien. Me imagino que deben ser grandiosas las fiestas. Así que, chicas... muchas gracias por haber acompañado en esta tarde en el programa y bueno, esperándoles ver, estoy ansioso por ver cómo van a salir las chicas de la moto en la marcha. Está genial. También vamos a tener una combi que va a estar súper chévere para que la gente se una también a la fiesta que vamos a hacer ahí. Sí. Y también para dirigirles un poco a después de la fiesta que vamos a hacer en el Uki. Para que se dirijan para allá. Qué chévere, uh-huh. Qué chévere, chicas. Augurándoles muchos éxitos en su fiesta, entonces estaremos compartiendo toda la información por redes sociales también para que más chicas se sigan sumando a las propuestas. Pero seguramente habrán por ahí chicas que quieran participar, pero que quizás no están informadas o no les ha llegado todavía la información. Así que esperamos que con esto, bueno, pues vayan ahí todas las chicas que siempre están solicitando y siempre están exigiendo un espacio. Y es verdad, siempre están exigiendo un espacio y es momento de abrir un poco más, ¿no es cierto? Así que felicitarles por su propuesta, chicas. Y bueno, un último mensaje que quieran dar. Sí, gracias, Javier. Gracias a la gente que está escuchando el programa. Igual, una invitación para el Día de la Marcha. Todo este mes es súper importante, está lleno de actividades cada vez más culturales, me parece... interesante, y siempre va a estar la fiesta, ¿no? La fiesta, tú sabes que es como lo duro. Exacto, ¿no? Donde se encuentra todo el mundo. Sí. Ahí se encuentra todo el mundo en la plaza, gente que no hemos visto después de un montón de tiempo, nos podemos abrazar, a mí me parece que es, a pesar de las diferencias que puedan existir, sí es bastante fraternal. Entonces, ahí nos vemos. Perfecto, Carla. Gracias, Javier, muchas gracias a todos. Les esperamos en la fiesta, te esperamos a ti también. Igual todos los chicos están invitados, es para todos. Es una fiesta dirigida a las chicas, pero igual estamos súper abiertas para que entre todo el mundo, los chicos también, que se diviertan. muchas gracias. Qué bien, qué bien. Y los chicos que son chicas también. Todos, todos. Sí, sí, todos. Ahí estaré un ratito también, por supuesto. Espero acompañarles y disfrutar de esa grandiosa fiesta que ustedes prometen. Así que, chicos, bueno, agradecerles Maribel y Carla por su presencia. Bueno, ya tenemos que despedirnos del programa. Así que les dejamos. Nos vemos de aquí el día lunes. Recuerden que las actividades del orgullo se van desde toda la semana que viene. La siguiente semana se inaugura el ciclo de cine aquí en la Casa de la Cultura. Así que estén atentos a las 5 de la tarde. Se acaba el programa y nos quedamos acá en la inauguración del ciclo de cine LGBTI aquí en la Casa de la Cultura. Así que estén todos muy atentos. El día jueves 25, la marcha, perdón, la carrera de tacones. Así que chicas también están invitadas a que participen. Si es que alguna que les gusta correr en tacos, porque hay más chicos que corren en tacos, ¿no? Claro, les cuento. Sí, y bueno, y por supuesto, el día 27, la marcha del orgullo. Así que bueno, esto es todo por el programa de hoy, Punto Diverso. Nos vemos el día lunes, igualmente a las 4:30 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura. Chao, chao.